Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, @RadioVoxFM. Twitter, @RadioVoxFM. Facebook, @RadioVoxFM. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Queridos oyentes de FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Estás en Música y Noticias. Hasta las 11 horas vamos a estar con muchísima música, información, convocatorias, participación y a lo mejor alguna sorpresa. Pero como es sorpresa no lo voy a decir, ¿eh? No lo vamos a decir. Un día bastante gris, está lloviznando en Quilmes, 18 grados 4 la temperatura, y bueno, es parte ya del invierno, ¿eh? Pero en estos días se viene portando bien el clima, ahí, más o menos, En la dirección, la señora Claudia Daporta. Controles, musicalización, el señor Damián Espadea. ¿Cómo anda usted? ¿Me va a invitar un té, un café? Nada. Hoy es, como le decimos en turismo, régimen EP. Nada. ¿Desayuno? ¿Media pensión? ¿All inclusive? Pensión completa. Algo así. ¿Eh? ¿Check out? Check out. Bueno, check out. Bueno, hoy tenemos una invitación. ¿Se acuerdan de aquella señora cantante? Una señora cantante independiente de aquí de Quilmes, Zaida Valdunciel, que va a presentar su nuevo show en Quilmes, en el mismo lugar, Paso 17, Fundación Originarte. Esto va a ser el 11 de octubre a las 20 horas, ¿eh? Y nos ha obsequiado dos participaciones, dos ingresos, así que los que gusten pueden escribir al WhatsApp de la radio. Al WhatsApp de la radio. Sí, que los vamos a obsequiar, ¿eh? Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Zaida. Y por ahí tenemos un avance ahí que ya grabó, lo vamos a compartir. Si a usted le parece, vamos a empezar con... Quiero música arriba, porque estoy como el día. ¿Lentos? Ay, me encantan los lentos. Pasa que la gente se me duerme a esta hora con los lentos. No, vivan los lentos. ¿Eh? un bloquecito arriba para despertarnos, porque estamos todos como dormidos hoy. No, hoy es jueves, tenemos muchas noticias que ocurrieron ayer. Vamos a también a participar. O sea, hay lindas promociones para cruceros, ¿eh? Ojo que es el año de los cruceros. Hay muchas, muchas promociones. Ayer estuvimos promocionando en las redes sociales. Está para aprovecharlas, ¿eh? Así que no se diga más. Estás en Vox 102.9. Hasta las 11 horas. Mi nombre es Karina Gómez, ¿eh? Por si... Esto empieza de esta manera. Sí, arriba. Bien arriba. Vamos.

Memorable. Bueno, quiero saludar a Gabriel Baldor, que estuvo de cumpleaños. Quizás debe estar trabajando en este momento, pero como siempre escuchan el link de Spotify, que amablemente acá el señor operador me regala después de que me voy. Así que le mandamos un feliz cumple. Y también tenemos un nacimiento. Un nacimiento. El hijito de mi ahijada. Ha nacido Tadeo Liam. Antes de tiempo. Sí, sí. Antes de tiempo nació. Pero está muy bien, madre e hija. Madre e hijo. Así que. De más decir que me estalla el alma de amor. Siempre es linda la bienvenida de un niño o niña. Bueno, ¿a usted qué le parece si vamos al punto? Porque acá sin auspicios, no, esto no camina, ¿vio? Vamos a los auspicios, si es tan amable. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados. Podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Avellaneda. Los esperamos. También nos acompañan a Parla Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, donde puedes pasar unos lindos días cerquita del río Uruguay. Y las termas, también pasear por el Parque Nacional El Palmar. Hay promoción hasta noviembre, la tercera noche sin cargo. Y ya salió la preventa del verano, con tarifas muy, pero muy accesible, pagás ahora, congelás, tiene pileta, tiene parrilla, todo equipado, heladera, microondas, cable, todo. Podés pasar con la familia unos días de vacaciones hermosísimos en Colón, algo distinto. Saludamos también a Fresan, casa de artículos para el hogar, rodados, electrónica, muebles y todo el asesoramiento y calidad. Estamos en Montevideo, esquina Álvarez, aquí en Bernal Oeste. En las redes sociales, Fresam Home. Y ahora sí, vamos a presentarla. Vamos a con el avance del show que se va a realizar el 11 de octubre. Zaida presenta Renacer. Una experiencia musical que te llevará a un viaje de transformación y esperanza. Deja que cada nota te inspire a comenzar de nuevo. No te lo pierdas. Zaida, la voz. Presenta Renacer, el show. 11 de octubre, 20 horas. Fundación Originarte. Paso 17, Quilmes. Entradas anticipadas, 20.000 pesos. A través de portalfest.com.ar o al alias renacer.z. Enviar comprobante al 11 60 06 37 43. Ya te olvidé. Zaida, la voz. Vuelvo a ser libre otra vez. Bueno, están todos participando. 9:21 minutitos. Sabe que el 5 de octubre me voy a una estancia de paseo. A una estancia La Margarita. Sí, un día de campo. Hay muchos días de campo así para pasar el día hermoso, ¿eh? Se come muy rico, carne así, al asador. Hay. Sí, es muy lindo, muy lindo. Así que ayer, a través de un programa de un gran amigo, Lean, hicieron la publicidad y dije, vamos a ir a un día de campo. No sé bien geográficamente dónde queda. Creo que es General Rodríguez. Pero bueno, vamos a armar un grupito y nos vamos a la estancia La Margarita. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, en un ratito todas las noticias. Ayer fue un día agitado en materia de noticias en nuestro país. Nuestro país vive de agite, ¿vio? Es como que cada dos o tres días tenemos así como un sacudón de noticias. Y bueno, es lo que nos toca vivir. Bueno, ¿vamos con un poquitito más de música? Llegan los Fleetwood Mac. Dicen que andan tocando de vuelta. Por lo menos un par de ellos. No sé. Mire si llegan a venir acá. Yo voy a estar no en la primera fila. Voy a estar sentada al lado del escenario. Yo no. Fácil. ¿Usted no? Que sea más música. 9:22 minutos. Quiero dar un beso grande a Vane. Vane, con la hija que ganó el sorteo, ¿eh? Anda por ahí ya escuchando. Muchísimas gracias, como siempre. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions, make no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act the feel like a woman. A break it tonight. We're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our hang down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, oh, oh, we're totally crazy. Forget I'm a lady. Feel like a woman. Like a woman. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. I'll get you. Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Y así comenzamos con las noticias del día de la fecha. Esto está presentado por Marmorería Onyx. Elegancia en piedra para tu hogar. Esto está ubicado en Domingo French 1225 Vicente López. También lo pueden ubicar en Instagram, onyx.marmolería. Comenzamos con las primeras tapas de nuestro país. Tapa de nuestro país. El Banco Central comenzó la intervención directa sobre el dólar y el mercado evalúa hasta dónde puede llegar su poder de fuego. Hoy va a ser un día bastante complicado en materia del cambio. Reacción social contra el plan de Milei. Rechazo a los vetos en diputados con manifestaciones en la calle. Las universidades y un triunfo que se gestó en la calle en el día de ayer. Multitudinaria marcha federal terminó con festejos afuera del Congreso. Tras el rechazo de diputados a los vetos de la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, hoy el Senado busca voltear el veto al reparto automático de ATN a las provincias. El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal, escribió el titular del Palacio de Hacienda, el presidente Milei. Apuntó contra la oposición. Esto es fuente de Página 12. Vamos a ver qué dice el diario La Nación. Análisis. La debilidad de la institución invisible. La confianza es el crédito del que disfrutan los liderazgos que inspiran expectativas positivas. La relación con el presidente como una parte de la sociedad comenzó a emitir señales en sentido contrario. Deportes. Deportes. Todo mal, con los deportes. Noche a fuego. River estaba por caer por nocaut. Perdió por puntos y quedó afuera. Perdiendo con el Palmeiras de Brasil. Todavía no quedó afuera. Dije que casi quedó afuera. Quedó grabado, no, pero bueno, River y en Brasil tenemos un poquitito de historia de dar vuelta a los partidos, ojo. Yo honestamente me dormí, empezó el partido y me dormí, me enteré esta mañana del resultado, así que bueno, es fútbol, el folclórico del fútbol, bueno. Audios levantan el secreto de sumario y pueden conocerse más detalles de la causa que complica al gobierno. Cruce en diputados, el encendido discurso de Massot en defensa de Palestina y la fuerte respuesta de Sabrina Ajmechek. Está medio heavy el tema de Palestina, medio heavy. Noticias del mundo. Huelga y protestas en Francia contra los recortes sociales. Bien que no pasan las cosas acá nomás, En todo el mundo hay. Nosotros, por ejemplo, cuando vendemos, de acá se puede reservar y comprar trenes en Italia, de ciudad a ciudad, y siempre contemplamos un día más por si hay huelga de trenes. O sea, no quiero justificar, ¿no?, todo lo que uno ocurre acá, pero en todos los países del mundo ocurren cosas. Así que vamos a ver. El presidente Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro, que fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Y seguimos con Lula. El presidente sanciona la ley que regula internet para menores. Eso sí que es una excelente noticia, porque en ningún país del mundo esto se está controlando y se está descontrolando de una manera horrible, horrible. Yo lo digo porque tengo sobrinos chiquititos, porque creo que es un tema que lo tienen que regular, porque no está bien, ¿eh? No está bien. ¿Y qué otra noticia? De Australia. Australia eleva su meta climática para 2035. ¿Eh? Aplausos de pie. ¿Eh? El tema del factor climático está cada día más problemático. Más problemático. Hoy a la mañana justamente escuché un informe de Londres bastante preocupante, por así decirlo, muy preocupante. Así que bueno, por momento, estas son algunas de las noticias de nuestro país que quisiéramos, como digo siempre, dar alguna buena noticia. Pero bueno, es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Después, vamos a buscar buenas noticias. Tiene que haber algunas buenas noticias. Sí, acá es totalmente todas las tapas tienen el monotema de lo que ocurrió ayer con el tema del rechazo a la ley. Pero bueno, ahí estamos con las noticias y seguimos siendo 9:40 y una mañana llena de gris, como si fuera... Parece mayo. A mí el mes de mayo, qué mes feo, mes de mayo. Lluvia. Pero bueno, dicen que va a volver el frío. Yo escuché que va a volver el frío. Es que parece que no se termina más el frío. Así que bueno. Bueno, ¿me vas a escuchar un poquitito de... ¿Qué tiene? Arriba. Ah. Esto estaba para mis chicas, las chiquis de mi grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp. Los 365 días del año. Desde la mañana a la noche. Donde se comparte cosas de la vida. Lo lindo, lo no tan lindo. Andrea Fabiana Caleca. Andrea Fabiana Torres. Verónica Beatriz Famá. Y Aureli, no recuerdo el apellido. Todas. Para todas ustedes esta canción. It'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. And I'd be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. When there's nothing to lose, so there's nothing to prove. When I'm dancing on with myself.

Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. La aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. 9:56 minutos. Animada mañana, ¿eh? Le ponemos onda, le ponemos lo mejor hasta las 11. No te muevas ahí. Bueno, les quiero contar que a partir de hoy nos van a acompañar la gente de Monsteel Framing. Ustedes dirán, ¿y esto qué es? Esto es construcción en seco, calidad, rapidez y eficiencia. Es todo lo que se estila ahora en obra, construcción en seco. Está muy, pero muy requerido hoy. Y esta empresa, en la cual a partir de hoy nos van a acompañar el señor Ricardo Montiel, al cual le mando un fuerte abrazo. Ahora no tengo a mano, para variar, el celular, pero lo vamos a tener. Lo pueden seguir en Instagram con Mont Still Framing, así se lee, ¿no? Tu proyecto, nuestra pasión. Ellos trabajan de una manera maravillosa. Quedan los ambientes totalmente renovadísimos, hermosísimos, ¿eh? Así que desde aquí vamos a comenzar a al que requiera los servicios de Monestil. Bueno, les cuento, siempre tengo algo para contarles. Se va a realizar y queda muy poquito, quedan 8 días, 11 horas para el San Pedro Country Music Festival. Viernes 26 comienza a las 12 del mediodía, ¿eh? Yo les cuento que viene gente de toda Latinoamérica, de este estilo, de este género. Por acá estaba leyendo algunas bandas de Brasil, de Perú, de Chile. Muchísimas, obviamente, de aquí de la Argentina. Por acá leo que van a estar los Tennessee, por ejemplo, el día 27. Es imposible mencionar porque son muchísimas bandas, porque esto comienza y dura todo el día, desde el día 26 al domingo 28. Para broche de oro, van a tocar el 28, Vane y Julie Ruth. Que bueno, vamos a intentar, porque en alguna oportunidad hicimos una conversación con ellos muy gentilmente. Vamos a intentar, si se puede, el día de hoy, y si no el jueves, que el jueves sería el día 25, conversar o con Vane o con Julie, para que nos cuenten, bueno, la previa de todo esto, que como digo siempre, me lo vuelvo a perder porque no voy a poder ir. Pero todavía no está todo dicho, ¿eh? Por ahí el 28. El 28. Esto se realiza el paseo público municipal de la ciudad de San Pedro, ¿eh? Acá en la provincia de Buenos Aires. Es la edición número 20 de este emblemático festival que se lleva a cabo, ¿eh? Hay muchísima gente que va, que ellos bailan su estilo del country, que tienen un baile típico, se ponen muy, pero muy, muy animados. Así que tiene una página en la cual yo en este momento estoy leyendo con toda la información. Y bueno, ¿no tiene por ahí un pedacito de la canción que me gusta de Vané? Sí, por favor. Una canción, bueno, nos vamos con esa canción a la rotativa. Vane tiene una voz muy dulce. Bueno, Julie es el autor de una de las canciones más hermosas del mundo, Juntos a la Par, ex bajista de Papo. Sí, ay, qué linda. Bueno, nos vamos a ir con la canción de ella. Sí, vamos a ir con la canción de ella a la rotativa. Y que se venga, ¿no? Es el San Pedro Country Music Festival. Y si me desvelo, siento tu recuerdo en aquellas selfies que sonríes pegadito a mí. Y casi que me asfixio, todo es tan reciente.

Y así arrancamos la segunda hora, siendo 10.09 acá en Quilmes, con este clima rarito. Les cuento cómo va a estar el pronóstico este fin de semana. Para mañana, 21 grados la máxima, con algunas probabilidades de chaparrones, mínima de 16. El sábado tenemos lluvia, o sea, no tiendan la ropa, 19 grados, 13. El domingo asoma el solcito, pero baja a 15 grados, 10. Y ya para el lunes tenemos más alta la temperatura, pero más baja, 18, 7 la mínima, con sol algo nublado. Y bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, les cuento que tenemos en nuestro distrito siempre actividades culturales. En el día de ayer se proyectó la película de Javier Lombardo. Me han contado que fue muy emotivo. Una película con una temática de una dolencia, que era el Parkinson, con el que tuvimos la verdad, la dicha de tener a la directora acá al aire, que fue ganadora del premio Argentores, Bernarda Pajes, así que felicitaciones para ella. Bueno, ¿qué tenemos acá? Agenda cultural para la semana. Ah, tenemos movidito, en el Teatro Municipal se viene La Nave Cumbia. La Nave Cumbia, 19 de septiembre, 20 horas. Va a haber un evento solidario que se llama Flor del Paraguay. 20 de septiembre a las 20 horas. Y el día 26, el día 26, para adelantar, se va a presentar un espectáculo que se llama Andando Caminos, de música nativa, folclórica, de la mano de Jorge y Facundo Ojeda. Nos invita a un viaje musical lleno de sentimientos junto a artistas invitados, canciones propias y de grandes autores, interpretadas con pasión y cercanía. Una noche para compartir y disfrutar. Entradas pueden sacar las virtuales. Esto va a ser en el Teatro Quilmes, Espacio Inca, Mitre 721, muy cerquita de la catedral. Así que bueno, ahí estaremos, querido Jorge, a quien tengo el gusto de conocer, este artista. A ver si tenemos algo para el mes. A ver, para el 23 y 24 se va. Vamos a ver qué tenemos acá para el 24. Una, no sé si es proyección o. Bueno, ahora vamos a averiguar si es proyección o la quinta en el espacio Inca. Y para el 25. Tenemos espacio de tangos en la Casa de las Culturas. La Casa de las Culturas está en la esquina de la catedral. 19 horas, clase abierta de tango a cargo de Mariano Norri. A las 20 horas, baile libre, gastronomía. Va a estar lindo, va a estar muy lindo. El CPC Amaicha de Solano tiene su propia compañía de tango. Entonces se van a presentar en la Casa de las Culturas. A las 19. Capaz que me prenda. Jueves de Milonga, entonces, el 25 de septiembre. Va a haber productores cerveceros y ricas empanadas. Pintarito. Bueno, alguna de las actividades de arte y cultura acá de nuestro querido Quilmes. También los invitamos a que puedan visualizar en Instagram de la actividad cultural de Berazategui, que es muy interesante, está muy cerca. Así también Avellaneda, el Teatro Roma, siempre tiene obras maravillosas, con costos muy populares o gratuitos, pero en Berazategui el despliegue cultural que tiene es impresionante. Se pueden pueden ingresar al Instagram Cultura B y ahí ver todo lo que ocurre, y realmente es maravilloso, ¿eh? Así que están todos informados, participados, ¿eh? Tienen que aprovecharlo, tienen que sumarse a estas actividades que son nuestras. Son nuestras por artistas locales que hay que apoyar desde el lado ciudadano, ¿no? Porque en definitiva el distrito tiene una gestión, y la gestión está hecha también por nosotros. Así que bueno, así es. Bueno, 10:15, musiquita, ¿qué tenemos? Vamos a ir con nuestros queridísimos auspiciados. El doctor Logran, el primer auspicio que tenemos de la Quinta 33, me debe el cafecito de Nueva York, porque se fue a Nueva York y me dijo, vamos a tomar un café y te voy a contar todo. Bueno, nunca ocurrió el café. Se fue a Portugal, salió acá al aire, sí, salió al aire, ok. Pero me dijo también que me iba a contar todo con lujo de detalle. Ni siquiera el viaje de Ibiza me contó. Ni siquiera el viaje. Dice, usted está en deuda conmigo, doctor Logran. Ojalá pronto lo tengamos acá con algún despliegue de tipo judicial. Porque bueno, él es abogado y además emprendedor inmobiliario. Así que bueno, vamos con los auspicios, por favor. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados. Podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Avellaneda. Los esperamos. Zaida presenta Renacer. Una experiencia musical que te llevará a un viaje de transformación y esperanza. Deja que cada nota te inspire a comenzar de nuevo. No te lo pierdas. Zaida, la voz. Presenta Renacer, el show. 11 de octubre, 20 horas. Fundación Originarte. Paso 17, Quilmes. Entradas anticipadas, 20.000 pesos. A través de portalfest.com.ar o al alias renacer.z. Enviar comprobante al 11 60 06 37 43. Ya te olvidé. Zaida, la voz. Vuelvo a ser libre otra vez. Yeah. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hoy te he visto fmradiobox.com. ¿Qué puso? ¿La colegiala? No. Hay que estar abrida, abrida. ¡Uy! Vem, Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é día de sol. Alegría. ¿Qué es lo que viene? É curtir o verão. Curtir o verão. Vem, Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é día de sol. Alegría de coió. É curtir o verão. Suba el volumen. Claro, suena esto porque... No, no lo baje, no lo baje porque me gusta el ritmo. Me gusta. Saboreamos una caipirinha, caipirosca. Es tiempo de ir a Brasil. Brasil está pleno. Pueden visualizar mejor operador del país. Principios Brasil, así. Por las redes sociales, por la web. Y ahí los van a dirigir, dependiendo de la zona donde viven, a una agencia de turismo. Principios Brasil con Z. Pueden visitar, que digo yo siempre, una vez en la vida tenés que pasar por la ciudad maravillosa. Unas 5 noches nada más. Es muy baratito. Y todo el año, se puede ir todo el año, ¿eh? Un hotel sobre la playa de Copacabana, o sobre la playa de Ipanema, la playa de Leblon, o la playa de Barra de Tijuca. De ahí nos vamos a hacer el tour al Cristo, al Corcovado y al Pau de Azúcar, que es un medio de elevación en teleférico de dos elevaciones, ¿eh? La primera es linda, la segunda ya te impresiona de una manera increíble. Y con todo el esplendor que tiene como ciudad, río con la vida típica del carioca, ¿eh? Por ejemplo, hoy en el barrio de Lapa, a tomar alito en la tardecita, en todos lados hay música. El carioca tiene una vida muy activa, siempre están todos corriendo, caminando por la orla sea por la costa, ¿no?, de la ciudad. Así que están todos invitados. Y Río de Janeiro se puede ir todo el año, todo el año. El único momento en que encarece mucho es el fin de año, porque hay una fiesta especial que se llama Rebelión, donde la marina del ejército, enfrente a las playas, hace un espectáculo de fuegos artificiales, que es algo que va todo el mundo. La gente se viste de blanco y es algo inolvidable, algo de no perderse, pero siempre resulta un poquito costoso, justamente por ser un espectáculo sin precedentes. Así que bueno, todos invitados. Río de Janeiro está a pleno nuevamente. Digo nuevamente porque, bueno, en ocasiones la paridad monetaria no es la adecuada. Entonces, bueno, nos cuesta un poquito ir al país vecino. Pero bueno, de paso les cuento que hay grandes promociones para las salidas primeras del crucero MSC. MSC. Disfrutan 4 pasajeros y pagan 2. Salidas 24 de noviembre, 2 de diciembre. Tenemos la otra. Ahora, para las primeras salidas, 10 de diciembre, 2 de diciembre y 24 de noviembre. Viajan 4 y van 2. los cruceros tienen la particularidad que tienen muchísimas actividades a bordo. Es una experiencia increíble y lo pueden disfrutar en pareja, solo o en familia. Así que bueno, no tienen más que consultarnos. Así que bueno, estas fueron las novedades con respecto al turismo. Y para ya para el 2026 hay muchas propuestas, tenemos un montón de consultas que pueden realizar, porque vuelvo siempre al mismo, a la misma teoría de que la antelación de preparar un viaje es mucho más económico. Conviene organizarse y pensar. Nosotros ya estamos con algunas algunos pedidos de propuestas para junio, julio y agosto del 2026. Sí, cuesta un poco porque este país es impredecible, lo sabemos, pero bueno, en la medida que se pueda, siempre le quiero mandar un beso grande. Está bailando ahí Alfred locutor, ahí desde su casa está, es la voz del aviso de Zaida. Le mando un beso grande. A ver, ¿qué baile qué? Ah, pues se me cambia. Si no me ponga más la colegiala. Le tiro con algo con la colegiala. Bueno, nos vamos con Madonna. Toda la música del mundo. Así pasaba el segmento de turismo. Como cada jueves, nos quedamos escuchando linda música hasta las 11. No se muevan. You always stop me right from wrong. I know you're fmradiobox.com. Escuchando Radio Box FM 102.9. Bueno, y así nos vamos. Vamos a ir un ratito más antes porque tenemos un compromiso. Y les digo gracias, gracias, gracias. Colegiala. El tema bizarro del día de hoy. No, fue divertido. Fue divertido, fue divertido. Muchísimas gracias. Hemos, bueno, hecho todas las propuestas, todas las los anuncios, todas las festivales, arte, cultura, música, noticias, de todo un poco, como en boticas, como digo siempre. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves. Tenemos dos entradas, dos ingresos. Me tienen que escribir a las redes sociales. Tenemos dos entradas para el show de Zaida. Así que no tienen más que escribir. Muchísimas gracias, Damián. Gracias, ¿Con qué nos vamos? A ver. Las Bangles. Bueno, nos vamos con las Bangles. Gente, buen fin de semana. Nos queda acá Nacho. Nacho Gómez, hoy el día de los Gómez. Que tengan muy lindo fin de semana. Y la vida es hoy. La vida es hoy. Chao. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Radio Vox.